a la mejor familia, como es Familia 969. Qué bueno que nos acompañe, qué bueno que desde tempranas horas usted está en sintonía de Radio Nacional de El Salvador, y sobre todo ya estamos en el cuarto programa de esta semana, un programa muy interesante, por el cual nosotros le pedimos que pueda activar nuestras líneas telefónicas, porque nosotros queremos que usted comparta con nosotros, nosotros queremos compartir con usted sobre todo y llevar ese sabio consejo a aquella familia que en este momento está requiriendo de nosotros. En esta oportunidad me acompaña nuevamente Miquel Sata, él es terapeuta, para las personas que pues ya lo conocen, que ya se familiarizó con ellos, con él. Buenos días, Miquele. Nuevamente, días. Bienvenido. Muchas gracias. Este día, Miquele, queremos hablar, siempre venimos hablando junto a Miquele temas muy interesantes sobre las drogas, sobre cómo prevenirlas y una serie de programas que hemos traído junto a él, pero precisamente esta mañana queremos hablar sobre la progresión en el uso de las drogas. Pero queremos iniciar, Miquele, informándole a la población, ¿cómo es que una persona se inicia, digamos, en las drogas? Y llamémosle droga, no solo, ¿verdad?, la marihuana, la cocaína, sino que droga, el alcohol, ¿verdad? Porque alcohol, muchas correcto. Personas creen que esa no es droga, Miquel. No, definitivamente una sustancia psicoactiva que afecta, pues, el cuerpo y la mente de la persona. Tiene consecuencias muy serias, como lo que son las drogas ilegales, como puede ser cocaína, marihuana, crack y otros tipos de drogas. Por supuesto, ¿desde qué momento nosotros deberíamos de ponernos como las antenitas y darnos cuenta de que una persona ya está iniciando en este mundo, Miquel? Yo diría que podríamos hacerlo todavía antes de que la persona está comenzando. Ha habido un estudio hace algunos años que unos médicos de los Estados Unidos hicieron pues sobre unas cantidades de alcohólicos, en este caso, que se puede también asociar también a adictos a otras drogas también, lo cual ellos marcaban una población que era mucho más vulnerable a lo que era volverse adicta, y esto antes de comenzar el consumo. Uh-huh. ¿Quiénes son esta población, podemos decir? Hay personas que han tenido dentro de la familia algún alcohólico, que pueden ser sus padres, sus abuelos, sus tíos, que tienen algún tipo de porcentaje más que los otros que no tuvieron a volverse alcohólico. ¿Qué quiere decir? Hay un factor genético que puede influir en lo que es el alcoholismo de la persona. No es que puede, que influye de alguna forma, no en el 100% de los casos, definitivamente no es en todo. Pero si, por ejemplo, yo tuve un abuelo que él era alcohólico, podría ser que yo tuviera el riesgo de volverme alcohólico, o que mis hijos, uno de ellos, o todos, o tal vez ninguno de ellos pueda volverse alcohólico, pero hay un porcentaje que sí se puede volver alcohólico. Entonces ahí ya, si tuve a alguien en la familia que ha sido alcohólico, tengo que tener más precaución, tengo que poner más atención, hablarle a mis hijos pues de no tener contacto con la sustancia, porque si no tiene contacto con la sustancia, ahí no pasa nada, su vida va a ser normal. Pero si tiene contacto con la sustancia, ¿qué quiere decir? Que puede despertarse lo que aquí le dicen el gusanito, pues. Uh-huh. Y puede comenzar lo que es la compulsión física. Uh-huh. En pocas palabras, picarse, se toma la primera cerveza, le gusta, después se toma otra, y así va avanzando cada vez más a lo que es el consumo, hasta volverse adicto, por supuesto. Uh-huh. Este es un tipo de población que está marcada. Lo que está marcado, ¿quién son también? Lo que tiene algún tipo de trastorno de la personalidad, que pueden ser antisocial, algún tipo de trastorno psiquiátrico que puedan tener. Para ellos, aliviar este tipo de malestares psiquiátricos que tienen, hay muchas personas que recurren a lo que es el alcohol y las drogas, porque de alguna forma podemos decir que alivia algunos síntomas que puedan tener. En lugar de ir donde un médico, donde un psiquiatra, porque todavía hay un tabú, ¿no? Vas del psiquiatra como que estás loco, pues. Uh-huh. La gente que va a pensar, que va a decir, pero hay enfermedades psiquiátricas que son realmente normales, pues se pueden curar con medicamento, con terapia, pero hay personas que todavía no están bien abiertas a esto. Entonces lo que hacen es esconder los síntomas y a través de alcohol y otras drogas, podemos decir que suprimen lo que ellos sienten, ¿no? Si un trastorno bipolar, un trastorno antisocial, un trastorno psicótico, entonces lo que hacen a través de alcohol o otras drogas es suprimirlo, pero no resuelven el problema. Mm. Nada más durante un periodo que la persona está intoxicada, pueden suprimir el problema, pero después vuelve a surgir. Y la cuestión es que esas personas, aparte de tener su problema psiquiátrico, también se vuelven adictas a algún tipo de drogas. O sea que van a tener dos problemas, no solo uno. Entonces es una población también que está marcada en lo que es el consumo y volverse adicto un día de mañana, podemos decir. Estudios hechos durante las últimas dos décadas, Michele, han intentado determinar realmente cuál es el origen y la trayectoria del uso de las drogas, llámese este alcohol o llámese este otro tipo de droga, cuando empieza este problema y cómo este va progresando. O sea, la persona cree de que, bueno, y lo hemos dicho ya reiteradas veces, que la persona cree que puede controlarse. Correcto. Pero precisamente el tema de esta mañana es la progresión en el uso de las drogas. Tiene un inicio, ¿verdad? Pero esto va progresando. Definitivamente, así es. Como decimos en otras ocasiones, las causas son a nivel biológica, lo que acabo de mencionar, que puede ser un factor genético, psicológica y social. O sea, dentro de lo social entra lo que es la ambiental, pues uh-huh. el familiar, uh-huh. la publicidad, en mi casa lo que veo todos los días, etcétera. Esas son las causas principales que llevan a la persona a que se puedan volver adicta a algún tipo de droga. Y hay una progresividad. ¿Cómo comienza? Comienza con el uso, ¿no? El uso de una sustancia, que una cervecita, que la voy a probar, que un traguito, que una copa de vino. Algunos comienzan con el cigarro, otros de repente pasan a drogas ilegales muy rápidamente, como es la marihuana. Que normalmente la marihuana es la sustancia que abre la puerta a lo que son las otras drogas ilegales y mucho más fuerte, por supuesto, ¿no? Y lo que sucede es comienza el aumento de la tolerancia, el incremento de la tolerancia. ¿Qué es esto? Que una persona, si en un principio se tomaba una o dos cervezas y ya se sentía un poco mareado, ya después de estar tomando una o dos cervezas durante un mes o dos meses, ya no es suficiente. Para sentir el mismo efecto que sentía en un principio, ya dos cervezas no son suficientes. Necesito de tomar cuatro o cinco cervezas. Entonces ahí aumenta la tolerancia, o sea que el cuerpo tolera cada vez más la sustancia que está ingiriendo, sea alcohol, sea cigarros, sea marihuana, sea cocaína. Yo he conocido gente que comenzaron con un cigarro y hasta lo apagaban durante el día porque no puedo fumarme el cigarro entero durante el día. Ahorita ya fuman una cajetilla de cigarros al día. Uh-huh. O sea, el cuerpo cada vez tolera más lo que es la sustancia. Y eso para toda la sustancia psicoactiva también. Hasta se acostumbra a lo que son pastillas analgésicas, pastillas ansiolíticas recetadas. Si antes podía dormir con media pastilla de bromazepam, ahorita ya media pastilla, después de estar un mes tomándola, no me hace nada. Necesito tomar una entera. Y cada vez va incrementando. Uh-huh. Esto es algo muy típico de lo que es la progresión de las adicciones. El incremento de la tolerancia. Y ahí comienza. En el caso del alcohólico, después llegan las primeras lagunas mentales. Aquí en buen salvadoreño le dicen el borrón de cassette. No, de repente sí, estábamos tomando y el día después no me acuerdo de una parte de la noche, de la noche uh-huh. anterior, de lo que hicimos. Cómo llegué a la casa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son lagunas por el momento que son algo breves, ¿no? No me acuerdo realmente de unos 10, 15 minutos de qué le he dicho, si alguien me habló por teléfono, no logro recordarme. ¿Por qué? Porque el alcohol que tenía dentro del cuerpo ya era una cantidad, podemos decir, considerable y hace que me olvide de pequeñas situaciones que han pasado el día antes cuando estaba tomando. Y por supuesto, lo que se da también son los malestares el día después. Uh-huh. Al principio con una o dos cervezas no sentía malestar el día después, pero como aumento mi consumo, también el malestar, de, como le dicen aquí, la goma, ¿no? Es mayor y ya siento mayores problemas el día después. Después comienza lo que es los tragos a escondidas. ¿Qué son los tragos a escondidas? Como mi familia ya sabiendo que estoy tomando todos los fines de semana, ¿no? Y cantidades tal vez que antes podían aceptar, pero ya comienzan a decirme algo, entonces lo que hago no es tomar en la casa. Uh-huh. Salgo de mi casa, voy a la tienda con la excusa de comprar alguna cosa, en la tienda me tomo dos, tres cervezas rapidito, ¿para qué? para que no se den cuenta ellos, ¿no? Entonces comienzo a tomar a escondida para que la gente no me vea, para que mis compañeros de trabajo no se den cuenta que él durante la hora del almuerzo va y se toma unos tragos, se toma una cerveza, pues si estamos trabajando es durante la hora de almuerzo, por ejemplo, lo hace. Entonces se esconde para tomar. ¿Para qué? Para que no lo vea lo demás. Y los tragos o la bebida es ya se vuelve una preocupación. ¿Qué quiere decir? De repente la tienda está cerrada, esta tienda. No se preocupa porque la tienda está cerrada. Se preocupa porque ahí no puede comprar la bebida que está tomando, ¿no? Entonces ya comienza a preocuparse. ¿A dónde la voy a conseguir? El súper está abierto, tengo que ir hasta el súper y voy a ver cómo hago. Y ya, vamos a ver, pero mañana cuando me levanto tengo que tener algo en la casa, o por cuando salgo de trabajo ya voy a tener una cuanta cerveza dentro de la refrigeradora. Ya comienza a preocuparse por lo que es la bebida. Piensa antes, ¿no? Por cualquier actividad que tenga que realizar, o sea, ya comienza a poner la bebida como en primer plan. O sea, necesito que tenga ahí la bebida y que la tenga ahí. Y son también los tragos con avidez. No es que se lo toma ya de una forma para compartir con los amigos, sentarse un momento, para estar junto con otro. No, ya se habla de tomarse el trago, la cerveza, o lo que sea, o la sustancia, o la droga, ya es con avidez, buscando el efecto, no buscando de compartir con unos amigos. No, que lo que quiero de lo que estoy haciendo, de la bebida, es sentir el efecto. Que me quite, que me saque de lo que es la realidad. Entonces ya son tomados con avidez. Si una persona se toma un trago, él ya se ha tomado dos o tres tragos, porque como le decía, busca sentir el efecto y lo quiere buscarlo lo más rápido posible. Entonces ahí podemos decir que ya comienzan los primeros problemas, y entonces evita hablar de la bebida. Cuando la familia comienza de alguna forma, la familia, compañera de vida, la esposa, los compañeros de trabajo, cuando le comienzan a decir, mira, que es como que estás tomando mucho, como que antes no estabas así, pero ahorita como que estás exagerando. Entonces él evita, cambia el discurso. Evita de hablar de la bebida, dice, no, ¿qué estás diciendo? No, es porque así lo hago tranquilo, yo lo puedo manejar, yo lo controlo, yo todavía estoy trabajando, yo tengo mi sueldo, yo no me gasto todo el sueldo, yo no voy bolo por la calle, yo no estoy tirado en una cuneta. Entonces todos esos mecanismos de defensa comienzan a entrar, pero él no quiere hablar de su forma de beber. Quiere evitar completamente. Dice, no, yo lo estoy manejando y no tengo problema. Pero ¿qué sucede? Sigue tomando y las lagunas mentales son mucho más frecuentes. Si antes eran, por ejemplo, solamente momentos que no me acordaba del día antes, ahorita las lagunas son mucho mayores. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente no me acuerdo lo que hice el día de ayer, a dónde estábamos. Y los compañeros que estaban con él le tienen que recordar, mira, que hiciste un gran escándalo en el lugar donde estábamos. Comenzaste a ofender a los meseros. Le tocaste la nalga a la mesera cuando pasó por ahí. Después saliste del bar donde estábamos y estabas en completo estado de ebriedad. Y él tal vez ni se acuerda cómo llegó a la casa. ¿Y cómo llegué? ¿Cuál ha sido el camino que hice? Pues, ¿cómo abrí el portón? ¿O quién me abrió el portón? Entonces ahí las lagunas comienzan. Porque la sangre se llena con mucha más cantidad de alcohol. Y sobre todo, Miquel, los estragos que está causando, no solo en el cuerpo, no solo físicamente en él, sino también en la familia. Pero vamos a hacer una pausa con tenemos unos mensajes por ahí. Recuerde que vamos a volver con su llamado. Queremos también felicitar este día a los cumpleañeros. Si usted tiene un cumpleañero en casa, vamos a regalarle un pastel esta mañana. Volvemos. Está usted escuchando Radio Nacional de El Salvador y Familia 96.9. Ahora le pongo la salsita a los huevos, ¿verdad? No es salsita, es sofrito criollo naturas. ¿Y cuál es la diferencia? Que el sofrito trae trozos grandes de tomate, cebolla y chile verde, ¿ves? El sofrito criollo naturas es perfecto para que tus huevos queden ricos y nutritivos, porque contiene fibra y vitaminas A y E, sin preservantes. Me ahorro tiempo, ingredientes y quedan ricos. La marca de tu amor. Unidos por la seguridad, unidos por El Salvador. La Policía Nacional Civil, con el apoyo del Ejército, sigue luchando contra el crimen y el delito. 8.500 nuevos efectivos en las calles, centros penales, combatiendo el contrabando en las fronteras y desarticulando bandas de criminales y narcotraficantes. Para ello, el gobierno ha invertido 43 millones más. El Salvador, gobierno de unión, gobierno de acción. Las comparadoras lo saben, lo saben. Despensa familiar con los precios más bajos de El Salvador te ofrece productos a solo 1, 2 y 3 coras. Mostaza regia 195 gramos a solo 1 cora. Papel higiénico Encanto Junior 4 rollos a solo 2 coras. Frijol rojo La Chula 14 onzas a solo 3 coras. Despensa familiar, los precios más bajos de El Salvador. Precios válidos del 1 al 30 de septiembre de 2010 o mientras duren existencias. Aplican restricciones. Nuevo Shakes 21 de La Nevería, en sus sabores, conga, con deliciosos frutos tropicales y trozos de mango, rumba, refrescante ponche cítrico, con salsa de fresa, piña colada, con riquísima fresa en trocitos, y lambada, sabor a ron con salsa de cereza. Colecciónalas en 5 colores, siempre al 2x1. Ajá, así que te volviste adicto. ¿Adicto yo? Nah. La Nevería, siempre al 2x1. La Orquesta Sinfónica de El Salvador le invita a su 12º concierto de la temporada sinfónica 2010. Este miércoles 29 de septiembre en el Auditorio de FEPADE, desde las 8 de la noche y dedicado a la Argentina con motivo de su bicentenario. Y este próximo jueves 30 en el Teatro Presidente desde las 8 de la noche y dedicado al Centro Cultural Salvadoreño Americano por celebrar su 55 aniversario de fundación. Programa Suite Estancia de Ginastera, Argentina. Concierto para violín y orquesta de vientos de Schumann. Solista André Bielow de Ucrania. Sinfonía número 1 de Brahms. Dirige el maestro Germán Cáceres y la entrada es gratis. Llámenos y comparta con nosotros sus inquietudes y problemas. Y juntos, en familia, buscaremos soluciones. 2222-0971 y 2222-0972. 9:38, ya estamos de regreso en su programa. Recuerde que esta mañana estamos hablando sobre la progresión en el uso de las drogas. Si usted tiene en su familia a alguien con esta situación, pues nos gustaría de verdad que nos llame. Tenemos un terapeuta en el estudio que pueda darle indicaciones cómo usted puede llevar a su pariente, llevar a su esposo, llevar a su hijo a algún tipo de terapias también. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta, de eso es progresivo, hablábamos ya en la primera parte de este programa, Michele, por ejemplo, en los jóvenes que están empezando a vivir y que pues de alguna manera lo agarran como un tipo de juego, ¿verdad? El hecho de que los primeros cigarros, las primeras cervezas, pero ¿cómo afecta, lo afecta a él, digamos, un joven que está estudiando? ¿Y cómo le afecta a él esta, este aspecto que va siendo progresivo y en su vida? Bueno, le afecta en todos los ámbitos de su vida. Primero en la salud. Un joven con 14, 15 años, 16, pues, que comienza a tomar lo que son bebidas alcohólicas, pues afecta definitivamente lo que es la salud física y su salud mental. Porque de una forma u otra cambia su forma de pensar. No va a ser lo mismo. Una vez que comienza, y como lo he dicho, eso es progresivo. Si cree que se va a mantener con 1 o 2 tragos a la semana o lo que sea, no, no, es una trampa. Todo lo que estamos mencionando anteriormente se llama es la fase prodrómica de lo que es el alcoholismo. Esto puede durar 5 años. Es por esto que el alcohol es muy engañoso comparado con otra sustancia. Porque uno dice, no, hasta aquí yo he estado bien, pues, he seguido trabajando. Pero al final son 5 años, relativamente es poco tiempo. Uno cree, que tengo mucho tiempo, 5 años, ya que estoy así, lo pude manejar. Pero a partir de este momento, ya los problemas se vuelven mayores. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay una pérdida de control. O sea, si antes yo salía y quería tomarme una cantidad de cerveza, va, lograba de alguna forma manejarla. Ahorita ya he perdido el control. Ya el alcohol que me controla a mí, no soy yo que controlo el alcohol. Si yo salgo de la casa un viernes, un sábado en la noche y quiero tomarme, no, hoy me voy a tomar un par de cervezas nomás, pero comienzo y termino tomándome una media caja o más de media caja, ya he perdido el control. Salgo de la casa y digo, no, voy a gastar nada más unos $20 este día, un fin de semana, y al final me gasto la mitad de mi sueldo, lo que tengo que dar en la casa por el alquiler, por la luz, por el agua, por la alimentación, me lo voy a gastar con mis amigos. ¿Por qué? Una vez que estoy intoxicado, que estoy bajo efecto de la bebida alcohólica, ya pierdo el juicio, no me importa nada de todas mis responsabilidades, y lo que hago es hacer cosas indebidas, ¿no? Como gastarme todo el dinero, como tener de repente relación con otras personas, pues imprudentes, como manejar bajo el efecto del alcohol y cosas de este tipo, y muchas veces llegar a la casa en condiciones desastrosas. Entonces es la primera, lo que se llama la pérdida de control. Una vez que se pasa esta línea, ya cada vez hay problemas mayores. Entonces lo que hace normalmente el alcohólico, lo que es dar excusas. Excusas en el trabajo, excusas en la familia, en la casa, excusas con sus amigos, con los amigos que todavía están bien, que están bien los amigos. En el trabajo, como que, como ya los periodos de la resaca o de la goma son mayores, entonces ir a trabajar en estas condiciones es mucho más difícil. Y lo que hace entonces es comenzar a dar excusa. No, que se murió un familiar, tengo que ir al velorio o tengo que ir al funeral. No, que está enfermo alguien de la familia. No, que yo soy enfermo, que ayer comí algo que me cayó mal, entonces no puedo llegar a trabajar. Pero esas excusas son recurrentes ya. Lo puede hacer una vez, dos veces, pero en muchos casos es tan ingenuo el alcohólico que aquí se da mucho esto. Que a veces mata a la misma persona 3 o 4 veces, pues la misma abuela se ha muerto, sí. Y ya lo que el jefe del trabajo, y cómo ya no se había muerto en alguna otra ocasión, no, después se da cuenta y dice, no, que era otra, que esa era mi tía abuela, etcétera. Excusas de este tipo, que son excusas que ya después salen a la luz, que son mentiras. Entonces ya comienza lo que son las excusas, y comienzas también lo que son los reproches de la familia. Antes nomás intentaba evitar de hablar de la bebida, ahorita la familia lo está reprochando. Mira, estás tomando demasiado, ya estás teniendo serios problemas, me estás diciendo que yo hable a tu jefe para decirle que tú estás enfermo, pero al final estás porque enfermo. Porque ahí se ve involucrada toda la familia. Ya es toda la familia lo ve cuando llega a la casa, puede estar casado, puede ser un joven, un adolescente, y lo ve bajo condiciones de alcoholismo desastrosas, pues. Y ya no es una vez... de vez en cuando, una vez al mes, no, ya los periodos son mucho más cortos, pues puede ser ya una vez a la semana que llega a casa borracho, ya que el dinero lo usa solo exclusivamente para comprar alcohol. Entonces ahí sí la familia ya comienza a reprocharlo, ya esta cosa no está bien. Entonces lo que sucede es que él comienza a resentirse con lo que es la familia, que están en contra de mí, que ellos no saben lo que yo estoy pasando, es por eso que yo estoy tomando de alguna forma por olvidarme, es porque sabe el estrés que tengo en el trabajo, la presión que tengo, ellos que no me entienden, y comienzan de alguna forma a resentirse. Comienza también lo que son la extravagancia por parte del alcohólico. Como que, le voy a hacer algún ejemplo, no sé si alguien que está oyendo puede haberlo visto esto. La extravagancia, ¿en qué sentido? La persona pues llega, tiene una invitación, la familia, a una boda, a un bautismo, a una comunión, a cualquier fiesta de este tipo. En muchas de estas fiestas hay bebidas alcohólicas. Entonces llega toda la familia, papá, mamá, hijos, y ahí todo bien, ¿no? Viene la mañana, la misa, a la iglesia, que se va, y después se va a lo que es el almuerzo. Y lo que pasa, lo que hace el alcohólico ya es cabecear para ver dónde están las botellas, pues. Y ahí es todo con su saco, con su traje y todo eso, que está bien portadito. Después que comienza a tomarse los primeros tragos, ya pierde el control, sigue tomando y comienza la extravagancia. ¿Cómo qué? Que hace escándalos dentro, sí, de lo que es la fiesta. De repente se hay una boda, agarra a la novia, quiere bailar con ella, la empieza a jalar de un lado a otro. Porque ya no son ellos. Porque, o sea, ya no son ellos. Si hay un grupo musical que está tocando, le quita el micrófono a quien está cantando y se pone él a cantar. Ya su forma, su vestimenta ya no está tan arreglado como estaba antes. De repente se cae encima del pastel de lo que era la boda. Y situaciones de este tipo que son muy vergonzosas por la familia. Entonces lo que hace la familia ya es cambiar los hábitos. Si antes lo invitaban a alguna fiesta a la familia, ya la familia no va. Solo mandan al hombre si quiere ir con el regalo, pero la familia, la esposa y los hijos no van a ir. Para no pasar vergüenza. Para no pasar vergüenza. Si antes había la costumbre que el hijo traía a sus amigos a la casa para hacer las tareas, ya no los trae. O porque está el papá bajo el efecto del alcohol, que está bolo, o porque está de goma. Entonces nadie puede hablar porque él está con una resaca tremenda, entonces no quiere que nadie hable, que no quiere escuchar ningún tipo de ruido. Entonces los hábitos de la familia cambian definitivamente. Porque ¿cuál es el estado, digamos, de ánimo de esta persona cuando ya esto se va haciendo ya progresivo en su vida? No, el estado de ánimo es que ya no piensa a lo que son los problemas en general. Su única preocupación es la bebida. Si tiene la bebida, ahí se siente bien. Se siente bien de alguna forma, porque hay personas que toman y cuando se embolan se cuestan y se duermen, nada más. Pero hay otros que no. Toman y se vuelven violentos. ¿Y a quién? Hacia la familia. Principalmente hacia la familia. Llegan a la casa y empiezan pues a pelear con la esposa, la mujer o la novia, quien sea, y con los hijos, de ahí los hijos están en el medio. Entonces le afecta todo su estado de ánimo la bebida, y cuando no tiene, hay más todavía, necesita, tiene una necesidad física y psicológica. Y esto de alcohol, porque no estamos hablando solamente de aquella persona que consume drogas, como ya dijimos al inicio, ¿verdad? La marihuana, la cocaína, el crack, sino las personas que consumen alcohol. No, y esto afecta mucho más, porque le voy a decir algo, mientras está consumiendo, el adicto a lo que es el crack, por ejemplo, que es una droga muy adictiva, mientras está consumiendo, él no hace daño a nadie. Ahora, cuando ya no tiene la sustancia, que le agarra la ansiedad muy fuerte, entonces ahí lo que tiene que hacer es ir a buscar donde consigue dinero. Y en muchos casos lo hace a través de robar a los demás. Exacto. Ahora, el alcohólico lo que hace, una vez que está bajo el efecto del alcohol, que está bolo, hace desastres hacia él mismo, porque el riesgo que corre por su vida, se cae, de repente se pone a manejar también, ¿no? Y hacia los demás, a la familia. Cuando de repente llega a la casa, se pone violento, golpea a lo que es la mujer, violencia familiar, no solo a nivel de violencia física, es violencia psicológica también. La familia ya tiene miedo cuando siente que está llegando, a ver si llegará otra vez bolo. Y cuando lo ven, ya lo ven que está bajo el efecto del alcohol, ya los hijos se encierran rápidamente en el cuarto, pues, para no ver. ¿Será, Michele, que las personas o los familiares que están pasando por esa situación de alguna manera pues se acostumbran a esa situación, el hecho de que, bueno, sabemos que el día viernes que le pagaron va a venir nuevamente tomado? Sí, correcto. ¿Pero hasta dónde puede llegar esto, digamos, en la familia? Puede llegar hasta, si la familia no hace nada para parar esto, se pueden dar tragedias. Y por tragedia digo la muerte de alguien de la familia. Porque, como lo he dicho antes, ¿se acuerdan los que le decían las lagunas mentales, no? Llegan personas a golpear tan fuerte a la mujer que la dejan inconsciente y se ha dado caso que la mataron. Después se llevaron la persona presa, el día después se despierta y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Todo lleno de sangre, ¿qué ha pasado? Y no se recuerda. Dice que no se recuerda. Pero si el alcoholismo es tan fuerte, si la borrachera ha sido tan fuerte, probablemente no se acuerda de lo que ha hecho. Pero eso se venía dando desde hace tiempo y la mujer no ha hecho nada en este caso. Entonces tenía que pararla ahí la situación, antes de que se den cosas más graves, más peligrosas de lo que se está dando. Entonces, de alguna forma, tienen que la familia ver que si no hacen algo para estas personas, las cosas van a empeorar, no van a mejorar. No es difícil que así por sí sola van a mejorar. No, si ya ha llegado hasta este punto, la situación cada vez va a ser peor y más crítica. Porque cada vez, no es solo hasta ahí que se puede llegar, cada vez empeora la situación. El alcohólico después cambia su forma de beber. Si antes estaba acostumbrado a tomar trago fino, que whisky, que vodka de alguna forma, ahorita ya no. Su forma de beber cambia. Si antes iba a tomar con los amigos del trabajo, ya no quieren salir con él. Ya cambia los amigos. ¿Por qué? Porque saben que una persona escandalosa, que hace relajos, que realmente no es una persona para poder salir con él. Tenemos una llamada ahí, buenos días. Aló, sí, fíjese que esto es fuera de todo. Yo quiero una pequeña ayuda. Fíjese que yo he oído que ahí da, ¿cómo se llama? Que ahí se presenta el doctor Castro Corrales, no esta hora. Pero yo quería saber si usted de casualidad tiene el teléfono. Le voy a regalar un teléfono de oficina donde la pueden atender, el 2527. Ahorita, espéreme, ¿cuál número? 2527. Ajá. 7293. 7293, vale, sí. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Michele, los factores de riesgo, digamos, y protección abarcan, como hablamos en la primera parte de este programa, características psicológicas, sociales, familiares y de conducta. Correcto. Vale, primero hay que saber que hay factores de riesgo y hay factores de protección para las personas. Los factores de riesgo, uno de los factores principales de riesgo es que dentro de la casa, por un joven, estoy hablando por un joven, que haya consumo de bebidas o de otras drogas. Uh-huh. Si el joven ve que dentro de la casa hay algún familiar, puede ser el papá, puede ser el tío, puede ser el abuelo, por ejemplo, que utiliza normalmente una sustancia, sea alcohol o lo que sea, él lo va a estar viendo durante mucho tiempo, durante días, y lo va a ver como que fuera algo normal, como que es permisivo esto. Uh-huh. Que vale, si lo hacen ellos, yo también lo voy a poder hacer. Es un factor de riesgo muy, muy grande. Uh-huh. También la poca comunicación con lo que son los jóvenes o dentro de la familia, pueden ser adultos. O la poca información que se les pueda dar. La poca información y la información equivocada que se le puede dar también. Y he oído pues familias que, o padres que le dicen, no, tú cuando tomes tienes que tomar de una forma responsable. Uh-huh. Ahora, este es un riesgo. Hay gente que puede tomar de forma responsable, pero si yo tengo el factor genético latente, no puedo tomar de forma responsable, por más que quiera, es mentira. Es un factor realmente genético, ¿no? Que se encuentra en el hígado, es la deshidrogenasa alcohólica, que hace que al tomarme un trago, una cerveza, algo de alcohol, yo me pique y voy a seguir tomando, pues. Entonces lo que le tengo que decir es que no tiene que probar el alcohol, ni un trago, porque una vez que lo prueba, lo que sucede es que se despierta la compulsión. Uh-huh. Entonces es un factor de riesgo. La información que se le da, la información que los adolescentes pueden recibir o pueden ver a través de internet también. Y esto con otro tipo de drogas, podemos decir. Ay, que la marihuana, como es natural, no hace daño, que más segura que otras drogas. Es una gran mentira. La marihuana tiene como 400 agentes cancerígenos más que la nicotina. O sea, que es mucho más peligrosa. Aparte que es la droga, podemos decir, que abre la puerta a otro tipo de sustancias, uh-huh, ilegales mucho más fuerte que ella. Entonces hay que hablar de esto claramente con los hijos, pero no en forma de asustarlo, porque lo siento mucho, pero ahorita los jóvenes de ahora, como padres, no lo vamos a asustar. Uh-huh. No se asustan, es mentira. Tenemos que hablar, no darle miedo, que si consumes marihuana o si tomas un trago te vas a morir. Eso es mentira, porque no se van a morir en el momento. Y él lo vende a sus amigos. ¿Cómo? Mi amigo desde hace 2 semanas que está fumando marihuana y está vivo ahí, pues. O sea, mi papá me está mintiendo. No, hay que hablar de la verdad, lo que se puede dar. Y hay que hablar de las ventajas que hay al no consumir. De esto hay que hablar con los jóvenes. No hay que estar diciéndole, pues, el miedo, poniéndole miedo, porque cabal no se van a asustar. Y sobre todo, Michele, la información que ellos obtienen de sus amigos, el hecho de que, como estamos hablando de la progresión en el uso de esas drogas, drogas, sustancias o alcohol, el hecho de que ellos creen que las primeras veces, en las primeras oportunidades, ellos se van con sus amigos y lo hacen, y en su casa no se dieron cuenta. Ajá. ¿Verdad? Pero como es de una forma progresiva, posiblemente al mes, a los 2 meses, ellos perdieron, como usted dice, hay lagunas mentales. Entonces, ajá, ellos perdieron, ya no se dieron cuenta que lo estaban haciendo dentro de la casa y creyeron que lo estaban haciendo fuera de la casa. Sí, no, al principio ellos se cuidan. De repente se esconden, utilizan todas las formas para que los papás ni siquiera no se dan cuenta. No, si consumen alguna sustancia ilegal como marihuana, por ejemplo, no esperan un tiempo para que se le calme el efecto para regresar a la casa y nadie se da cuenta. Tal vez los padres están trabajando Él sale del colegio, consume con sus amigos y regresa hasta las 6, 7 de la noche. Nadie se va a dar cuenta. Y lo mismo es con el alcohol. Ay, me voy a comer mucha menta, muchos dulces y voy a esperar que me pase. Y no se da cuenta. O de repente regreso a la casa en la noche, ellos ya están dormidos y no me ven. Y por eso, factores de protección que son, es estar pendiente dónde están los hijos, dónde están mis hijos en este momento. Ellos me han dicho que fueron ahí donde fulano. ¿Y es verdad que están ahí? Porque al final todos hemos sido jóvenes, pues, y todos de alguna forma hemos dicho verdades y media verdades, ¿no? Que decíamos que íbamos a un lugar y al final no íbamos a ese lugar. Decíamos que íbamos a hacer algo y íbamos a hacer otras cosas, pues. Entonces, como padre tenemos que estar un poco más pendiente. Y como lo he dicho, la comunicación es muy, muy importante. Tener confianza, que los jóvenes tengan confianza en nosotros, que no tengan miedo. Si le digo eso a mi papá, se va a enojar, me va a castigar. No, tienen que tener la confianza de hablar con nosotros. Si no, lo van a hacer con otra gente, con extraños. Y la información que le van a dar a esas personas muchas veces no es la información correcta. Le pueden dar información totalmente equivocada. Entonces, lo mejor es que hablen con nosotros. Y nosotros tenemos que estar abiertos ¿a qué? A que nos puedan decir muchas cosas que en muchos casos no queremos oír. Por supuesto, tenemos otra llamada ahí. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, díganos. En mi caso, pues yo quiero, aparte de tener un compañero, quiero dar mi opinión. Sí. Yo pienso de que, para empezar, en mi familia no tenemos este tipo de problemas. Pero pienso de que sí es muy importante conocer sobre el tema, las consecuencias. Para así pues poder guiar a lo que es nuestras familias a no caer en ese tipo de vicios, por decir algo. Sí. Y sobre todo, pues lo más importante en la familia es la comunicación. Claro, por supuesto. ¿Quién es el cumpleañero? Es Luis Fernando Monterrosa. ¿Cuántos años cumple? 12. ¿En dónde? En Apopan. ¿Ese día está cumpliendo? Así es. Perfecto. Si nadie más nos llama por cumpleañeros, pues a usted le vamos a regalar el pastel. Pero si hay otro cumpleañero, entonces lo vamos a rifar. Ah, bueno, ya sí. Estaremos pendientes. Muchas gracias por su participación. Gracias. Ya prácticamente estamos, Miquele, en los últimos minutos, prácticamente 2 minutos, y ya no tenemos más cumpleañeros. Este día jueves queremos felicitar a los cumpleañeros. Recuerden, tenemos un rico pastel de la nevería, así que quisiéramos regalárselo a usted que nos está escuchando. Las últimas recomendaciones, Miquele, sobre todo para las familias, digamos, porque dentro de las familias puede que haya un esposo, puede que haya un hijo, puede que haya un tío, puede que haya un abuelo que esté consumiendo drogas y que esto puede estar afectando también a toda la familia. Sí, bueno, yo como sugerencia le digo a todas las familias que tengan o no tengan problemas, que se informen más sobre lo que es el alcoholismo, la drogadicción, porque no podemos decir que nunca a mí me va a pasar algo así. Esto no podemos decirlo porque no lo sabemos. Entonces, bueno, informarse. Y si tengo el problema, hacer algo lo más pronto posible. Porque más tiempo dejo pasar a la persona que se involucre en esto y más difícil va a ser sacarlo de donde está. Entonces, nosotros también, pues si tienen preguntas que no lo quieren hacer al aire, le podemos responder a través del Facebook, que está Il Camino, con doble M, Il Camino. Ahí le pueden preguntarnos lo que quieren y nosotros le vamos a responder pues rápidamente, o hablarnos al 2130-1649 por cualquier información, que nosotros estamos dispuestos pues a poder ayudarlo como quieran. Pero sí, como lo he dicho, es intervenir lo más pronto que puedan y poder hablar y tener la información real sobre lo que son estos problemas. Y sobre todo, Miquele, porque esto no es un juego. No, eso no es un juego. Empieza quizás como un juego. Sí, correcto, pero es la vida que está en juego después. Exacto, porque se han visto muchas familias desintegradas a raíz de que el alcohol, el tipo de droga fue cada día más. ¿Verdad? Sí. Y ha sido pues el disparador de la desintegración familiar, pues, y muchas veces de tragedias familiares. Por supuesto. Miquele, muchísimas gracias en esta mañana.